algo en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Bueno, bueno, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Arrancamos una vez más en esta nueva edición de Radio No Te Ahogues. En el día de hoy estamos junto con Esteban Marchese, sí, reemplazando aquí a Esteban Dian Chaparro, que está en... Ahora nos va a comentar Esteban qué es lo que está haciendo Adrián en la Ciudad de Buenos Aires. En la técnica, Franchute. Andrés Franchese, señores y señores, el técnico... Y el mago de la consola, como lo solemos decir. Bueno, ¿cómo andas, Esteban? ¿Bien? ¿Cómo andas, Agus? Bien, contento. Estamos acá reemplazándolo a nuestro compañero Adrián. Bueno, sí, les comentamos que Adrián está terminando un curso de capacitación en todo lo que es la parte de siniestros y ART en el trabajo, junto con la gente de la FETI. Así que, bueno, les mandamos un gran saludo a él y a toda la gente que nos está pudiendo escuchar, ¿no es cierto? A todos nuestros... Iba a decir teleaudiencia. Está bien. Bueno, señores y señores, Agustín Castro quien les habla en el día de hoy. 16 grados la temperatura en este sol hermoso que tenemos hoy en día. Después de un día del amigo fenomenal que sucedió el día de ayer. Semana del amigo. Es cierto, feliz día del amigo. Feliz día a todos los amigos que nos están escuchando. Y bueno, semana del amigo, ¿no? Porque se extiende un poco, ¿no? No es el día central, el miércoles. Por ahí empezamos del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo, por ahí estamos juntando. Los amigos son de toda la vida. Un aplauso por todos esos amigos. Vamos a pasar a las vías de comunicación para que nos puedan escuchar. Nuestras líneas son, al mail nos pueden escribir a radionoteahogues@gmail.com. Ahí tenemos el teclado. Al Twitter, @noteahoguesrad. En Facebook, No Te Ahogues, Radio Online. Sino el WhatsApp, 12-1-5-15-79-95. Repetimos el WhatsApp, 12-1-5-15-79-95. Acordate que si querés escuchar la radio central, o específicamente el programa No Te Ahogues, puedes bajar la aplicación de tu Play Store, ¿sí? Y descargar la aplicación de la radio central. Si no, también está disponible para iOS. Si no, lo puedes hacer desde tu computadora. A través de radio.ctamendoza.com, en la radio de los trabajadores, señoras y señores. Con el segmento de notas nacionales, ¿sí? Las noticias que han ocurrido en el ámbito de la República Argentina. Exitoso final en el Abierto Sanjuanino de Waterpolo 2016. El torneo disputado en el Palomar terminó en manos del Círculo Policial de Mendoza. Universidad Nacional de San Juan y Asociación Sanjuanina de Triatlón pudieron sumar rodaje ante equipos más importantes. La U de San Juan y AST, representantes sanjuaninos en el torneo, cumplieron el objetivo de sumar rodaje entre los equipos más importantes del país. El clásico local quedó en manos de la Asociación Sanjuanina de Triatlón, que se llevó el partido por un apretado 9-7. Círculo Policial de Mendoza se quedó con el torneo de manera invicta. En el segundo puesto fue para Guatas de Córdoba. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con el ámbito nacional. Dice, continuamos. Un guardavidas de monte participará, aprovechando la llegada de los Juegos Olímpicos, participará de los Juegos Olímpicos. Dice, se llama Nicolás Acuña y es guardavidas de Monte Hermoso. Quedó elegido para ser uno de los 10 guardavidas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en las competiciones que se harán desde el 5 al 21 de agosto. Bien, Julia Sebastián. Confirmada Río 2016. La nadadora argentina será parte del grupo de 6 representantes en los próximos Juegos Olímpicos. Gracias a lograr la mejor marca B del ranking mundial femenino, la plusmarquista santafesina Julia Sebastián competirá la prueba de 200 metros pecho en Río 2016, tal como fue oficialmente anunciado a través de la FINA, máximamente que rige los deportistas acuáticos y que evalúa similares invitaciones especiales para sus pares cordobesas, ¿sí? Macarena Ceballos y André Berino, que serán las otras que estarán acompañando a Julia en este Río 2016. Muy bien, muy bien. Continuamos. Bien, tenemos una nota más. Sí, ahí la pasamos. Guardavidas marplatenses que rescata refugiados en Grecia. Se llama Matías Kosoblik Echarren. Tiene 27 años, es guardavida de playas de mar, de playa en Mar Chiquita y España. Hoy rescata refugiados que llegan desde la costa de Turquía a Grecia por la guerra en Siria. Matías se contactó con la ONG Proactiva Open Arms, que se dedica al rescate acuático. Exactamente. Y el 29 de abril ya estaba en Lisboa para colaborar sin tomarse respiro. Bien, aunque la mayoría de los viajeros son adultos, el marplatense tuvo que rescatar a un nene de tan solo 2 semanas de vida. Debió salvar a africanos, pakistaníes, sirios, iraquíes, dominicanos y bolivianos. Ante la búsqueda desesperada para frenar el flujo migratorio, Europa y Turquía firmaron un pacto, pero no consiguieron un cambio radical en la gestión de la crisis. La afluencia de personas disminuyó, pero el tráfico lamentablemente continúa. Después de la intensa experiencia que recordará toda su vida, el rescatista volverá a la Argentina a fines de octubre para arrancar su temporada como guardavidas en la localidad vecina de Santa Clara del Mar, donde aplicará todo lo que aprendió en Lesbos. Dice este muchacho: mi interés es llevar todo mi conocimiento de rescate acuático a los operativos de playa que tenemos en Mar Chiquita para mejorar el servicio. Bueno, una historia interesante, ¿no? Sí, dejar está... todo para ir a... No, para ir a este lugar. Nosotros hace poquito, dentro de las páginas de la escuela, dentro de las páginas de salvamento, pudimos recopilar un poco de información y subir, por ejemplo, en el día de hoy se subió una información sobre este tema de los chicos que están, más que nada los chicos no, los refugiados que están saliendo desde Turquía hacia el Mediterráneo para refugiarse, y muchos naufragios con respecto a esto y mucha gente que está ayudando, ¿no? Sobre todo estos guardavidas que se están aventurando desde Argentina y se van hacia Europa a tomar esta modalidad. Lógicamente que no tienen esa oportunidad acá, porque uno lo hace de manera profesional, por contratistas, etcétera. Allá lo hacen porque realmente lo necesitan, es una demanda, porque la gente se está tirando, ¿no? Sí, no queda otra. Y además, digamos, no solamente guardavidas argentinos, sino también de otras localidades del mundo están yendo hacia esos lugares y colaborando con estas ONG. La verdad que es una tarea, la verdad, destacable, ¿no es cierto? El hecho de ir a un país que no conocemos, y sobre todo con los problemas que se saben que hay en esos lugares y los riesgos que se corren, ir al servicio de estas ONG que trabajan para servicio a la gente. Voluntariado, claro. Totalmente. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado que ha venido en representación de uno de los que va a ser los sponsors del congreso que vamos a... Que se va a realizar. Estar, claro, en el mes de noviembre, ¿sí? Aquí en la provincia. El señor es Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, enseguida en el bloque siguiente nos va a estar contando cómo se viene, ¿sí? Los proyectos que tienen en el lugar donde ustedes trabajan, ¿sí? Que es Índalo, ¿sí? Nos va a estar contando un poquito, ¿sí? Después vamos a estar charlando sobre los proyectos también que tenemos para trabajar juntos con la Escuela de Guardavidas. Bien, les comentamos que en el día de hoy tenemos un especial de Sumo. La banda elegida en este programa, sí, tuvimos una banda internacional del programa pasado. En este elegimos a Sumo. Sí, está sonando en este momento. Luca Prodan, líder de la banda, nació en Roma, hijo de un italiano y una escocesa. Luca estudió en Escocia y vivió toda la década de los 70 en Londres. Allí tocaba guitarra en diferentes pubs de los barrios bajos. En 1981 aceptó la invitación de un amigo que vivía en un campo de Córdoba y se vino para las sierras de Mina Clavero. Sin hablar ni una sola palabra de español, al poco tiempo se aburrió de esta tranquilidad y se mudó a Buenos Aires. Concretamente a la localidad de Hurlingham. Con un grupo de amigos tomaron la iniciativa y gastaron toda la plata en equipos. Germán Dafuccio tocaría la guitarra, Alejandro Sokol el bajo y Stephanie Nuttall, una amiga inglesa, la batería. Sumo se formó en 1981 y debutó en febrero de 1982 en el pub Carolines de El Palomar. Cuando estalló la guerra de Malvinas, Stephanie volvió a Gran Bretaña y Sokol pasó a tocar la batería. Diego Arnedo, un vecino, se incorporó en el bajo y Roberto Pettinato, director de la revista El Expreso Imaginario, fue invitado también para algunos shows y terminó quedando. Tras grandes presentaciones en bares, pubs, la banda logró, junto a Patricio Rey y su Redondito de Ricota, ponerse a la cabeza del incipiente movimiento underground de nuestro país. El 17 de agosto de 1984 tocaron en el Auditorio Buenos Aires. También interpretaron viejos hits de la banda y la formación incluía a Luca Arnedo y Pettinato con los nuevos Alberto Superman Troglio y Ricardo Mollo. El debut discográfico se produjo en 1985 con Divididos por la Felicidad. Presentado en el Teatro Astros en mayo, junto a Temas Viejos, el hit fue. La segunda placa fue Llegando los Monos, en 1986, presentada en Capital con un Obras en agosto. Casi un año después regresaron a los estudios para registrar su tercer álbum, After Chabón. El 22 de diciembre de 1987, Luca Prodan fue encontrado muerto, la víctima de un paro cardíaco y una cirrosis hepática. Recordamos que era fanático de la Ginebra, Luca Prodan. Sí, gran tomo de Ginebra. La despedida emocionada de Sumo fue en el Chateau Rock de 1988. Allí Pettinato y Mollo se alternaron frente al micrófono para rendir el homenaje. Tras la muerte de Luca, la banda se dividió en dos: Divididos con Arnedo y Mollo y Las Pelotas con Dafuccio y Sokol. Sumo nació y murió con Luca Prodan. Bien, nos vamos a la primera tanda con un tema también de Sumo en el especial del día de hoy, que es Next Week. sweet dream thing, give me next week. I want to have it next week. Come on, lady, show me next week. I want to show you next week. You gon' got it, nena. Dime next week, please. Give me next week. You gon' got it, baby. Dime next week. Necesito next week. Y ahora sí, volvemos en este segundo bloque de este noveno programa en el 21 de julio de este 2016. Acompañándonos ahora sí, lo presentamos oficialmente, Gustavo Zingaretti, profesor de Educación Física y estudiante de Kinesiología. Parte del staff de Índalo de Rehabilitación Deportiva, Actividad Física para la Salud y Rehabilitación. ¿Cómo te ha gustado? ¿Qué sea, Agustín? ¿Todo bien? Muy contento de estar acá, pudiéndolo acompañar en la radio y bueno, y también dándole una mano en lo que se viene de la escuela. Bueno, buenísimo. Qué bueno que te tengamos hoy aquí en este programa. Contanos, ¿sos profesor de Educación Física y estás estudiando o te falta, ya estás terminando la carrera de Kinesiología? Contanos, ¿cómo está sí, este soy, tema? Soy profe de Educación Física, me recibí en el año 2014 y ese ahí al otro año me inscribí a Kinesiología porque ya trabajaba hace 3 años en lo que es hoy en día Índalo, con Juan Pablo García, que se encarga de toda la parte de rehabilitación. Y bueno, la verdad que me gustó mucho lo que hacíamos. Me metí a estudiar kinesiología y hoy estoy en tercer año. Me queda terminar este año de cursar y bueno, sacar las materias que queda que sacar. Qué bueno. Y contanos también cómo es trabajar con... Obviamente no recibís todos deportistas, pero por lo general la mayoría de la gente que va a Índalo, ¿no es cierto? Son casi todos deportistas. ¿Cómo es trabajar con un deportista que ha parado tanto tiempo? Por ejemplo, una lesión que le dejó en muletas, por ejemplo. ¿Cómo es tratar con un deportista que está acostumbrado a estar todo el día haciendo actividad física y de repente tener haciéndolo ejercicios con una pesita de 1 kilo? Bien, bueno, particularmente a mí me encanta, es la parte que más me gusta, trabajar con deportistas porque son personas que se quieren rehabilitar y que ponen todo para rehabilitarse. De todas formas, no obstante, es muy complicado porque tenés cierta presión, más cuando los deportistas son profesionales. Por ahí nos ha tocado rehabilitar a deportistas profesionales, jugadores de tenis, jugadores de fútbol, que cobran por hacer lo que hacen. Entonces por ahí tenés cierta presión y es un desafío hacerlo, pero a mí es lo que más me gusta, es muy lindo. Y bueno, tenés que tratar de acompañar al deportista en todo el proceso para que se sienta acompañado, para que no se sienta solo. Y tratar de hacerle entender que es un proceso largo y que no hay que apurarse en los tiempos, porque si no, bueno, después puede haber recibido la lesión, obviamente. Qué bueno lo que hizo acá Gustavo, porque es como venimos hablando en tantos programas, que por ahí se le da mucha importancia a la parte física, ¿sí? De no solo del entrenamiento, sino también de la rehabilitación, pero por ahí la parte psicológica, que también es muy importante a la hora de... En este caso, rehabilitarse, ¿no? No sé, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo tratan de trabajar esa parte mental, ¿no es cierto? Y de motivar al deportista para que siga entrenando y siga rehabilitándose con la mejor onda posible. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, en realidad es algo complicado. Por ahí va mucho en el deportista. Pero lo que intentamos hacer nosotros de nuestra parte es... crear, ser lo más creativos posibles y plantearle nuevos desafíos al deportista, ejercicios nuevos, ejercicios un poco más complejos, sí, que él vaya viendo su progreso. Y sobre todo lo que por ahí diferencia, que son por ahí dos palabras distintas que la gente no alcanza a reconocer, la parte de rehabilitación de la parte de readaptación deportiva, es introducir siempre el elemento o la técnica o el gesto deportivo que el deportista usa en el deporte, que en realidad eso es lo que más lo motiva, volver al deporte y volver a realizar los gestos que hacía en el deporte antes de lesionarse. Y bueno, nosotros usamos mucho eso. Los miércoles hacemos actividad de coordinación, tenemos dos canchas de fútbol sintético. Ahí en el gimnasio intentamos hacer actividades de coordinación, actividades en la cual el deportista vuelva a, como te decía recién, aplicar los gestos que usa en el deporte y se vaya motivando a medida del proceso, que muchas veces es un proceso largo de varios meses de rehabilitación. ¿Y cómo salió la idea, cómo surgió esta idea de hacer eso los días miércoles? ¿Cómo, a raíz de que tenía mucha gente, o porque les parecía que trabajando en grupo por ahí es mejor que trabajarlo individual? ¿Cómo surge un poco esa idea de los días miércoles puntuales hacer un grupo de coordinación para la gente que se está rehabilitando? Bueno, en realidad la cabeza de todo esto es Juan Pablo García. Aprovecho para presentarlo, es el director de Índalo. La verdad que es un excelente profesional, es profesor de educación física, licenciado en kinesiología y ha estudiado mucho en España. Tiene algunos estudios en España que le han servido mucho, de ahí él trajo la idea de la readaptación. Y bueno, la idea de hacer la parte coordinativa y la parte neuromuscular surge de la misma palabra de readaptación, ¿no? Hay que tratar de intentar que el deportista vuelva a realizar los gestos que hace en el deporte. No solo hacer una rehabilitación, la parte de fisioterapia, la parte del gimnasio de fuerza, sino poner en juego y poner en riesgo la articulación, el músculo o lo que sea que se haya lesionado, para que cuando vuelva al deporte no vuelva a haber residuos. Entonces se empezó a plantear la idea de hacer coordinación. Al principio eran pocos los que iban, pero después la verdad que a la gente le empezó a gustar, nos empezó a dar muy buenos resultados, y empezamos a ver muchos progresos en los lesionados. Entonces bueno, cada vez fue creciendo más y hoy por hoy tenemos entre 25 y 30 lesionados todos los miércoles realizando actividades de coordinación. Y sin ir más lejos, creo que Juanpi trae una gran historia en la provincia con todo este tema de la rehabilitación, ¿no es cierto? Sí, hoy en día es uno de los referentes. Aprovecho y le mando un saludo a Juanpi García. Está escuchando. ¿Está escuchando? ¿Vos crees que está escuchando? Si supiera quién está hablando acá, no, hombre, Dios mío. Fuerte. Saludos, Juanpi. Juanpi es uno de los referentes de la parte de rehabilitación. La verdad que tiene mucha experiencia. Para mí es un ejemplo a seguir. Y bueno, está hace más de 20 años en la educación física. Y la verdad que la pasión que le pone todos los días y se sigue informando y sigue estudiando un montón. Así que bueno, es alguien para destacar. Qué bueno. Y también, no sé, ustedes trabajan sobre algo muy importante, ¿no es cierto? Que una vez ya terminado el proceso, que el deportista entró en la lesión, se operó si fue necesario, si no, entró directamente a Índalo, ¿no es cierto?, a rehabilitarse, hizo la rehabilitación, hizo la fisioterapia, fue la rehabilitación. Una vez que ya está óptimo para ir a jugar, ustedes después siguen trabajando sobre esa persona con el tema de la prevención, ¿no es cierto? Exactamente. Uno de los pilares de Índalo es la prevención de lesiones. Antes, a ver, la gente que va a entrenar, nosotros tenemos dos pilares, la parte de readaptación y la parte de entrenamiento, digamos, de calidad de vida. Siempre intentamos inculcar en el alumno, en el paciente, que la parte de la prevención es muy importante. Así que bueno, la gente que ya sale de la lesión y vuelve a la competencia y vuelve a los entrenamientos, intentamos inculcarle en todo el proceso y cuando se retira, que es muy importante que él se cuide la lesión que ha tenido para no volver a tener recidivas y haga un trabajo de prevención de lesiones, ¿no? Que es muy importante. Eso básicamente es lo que hacemos, y con los deportistas que no están lesionados intentamos prevenir desde ese punto de vista, que en realidad lo ideal es no lesionarse y cuidarse para no lesionarse. Pero bueno, la gente que ya está lesionada, una vez que la rehabilitamos, seguimos inculcándole el tema de la prevención. Y otra cosa que quería destacar es el tema de las evaluaciones, por ahí que nos ayudan a nosotros a darle un lugar de referencia al deportista y al médico cuando tenga que dar el alta. Hacemos una evaluación que es bastante completa, una evaluación de la marcha, una evaluación de fuerza, una evaluación de potencia, una evaluación de salto, que nos dice dónde estamos parados en cuanto a la rehabilitación y en base a eso seguimos planificando para el proceso de readaptación. Muy bueno, la verdad, la manera en la que trabajan. También aclaramos, sí, por ahí estamos hablando mucho sobre la parte de rehabilitación, sí, que trabaja el lugar. Pero también trabaja mucho con la parte de entrenamiento, como decías vos recién, que también hace mucho hincapié en esto que decía el tema de la prevención de lesiones. Pero también me incluyo como usuario de Índalo, que soy hace ya un año casi que estoy en la organización. Estás dentro del programa. Estoy dentro del programa, claro, soy uno de los conejillos, sería. De uno de los conejitos de Índalo. No, la verdad, además está decir que estoy muy conforme con el trabajo que hacen, pero laburan de una manera diferente. No, ya con el hecho de comentarles que no tienen, por decirles, 600 máquinas puestas como un gimnasio convencional, porque yo de la gente que le recomiendo, que lo incito a que vaya, que pruebe, ¿sí?, esta forma de trabajar, porque no es ir a probar un gimnasio, como dicen, mucha gente sale, ah, no, probé un gimnasio, no me gustó, sino, no es solamente probar un gimnasio, es probar una forma de laburar y una forma de entrenar que es diferente a las que por lo menos he tenido yo la oportunidad de probar. Contanos un poco, por favor, cuáles son esos pilares o cuáles son esos ejes que hacen ustedes la diferencia, ¿no es cierto?, de un gimnasio convencional a la forma de trabajar que tienen ustedes, ya partiendo desde que no tienen tantas máquinas, sino las necesarias o algunas, ¿sí? Y después todo lo demás son ejercicios complementarios o de otras maneras, o con unas máquinas también diferentes, ¿sí?, que no trabajan de igual manera que en un gimnasio común. Exacto, exacto. Bueno, en el gimnasio la verdad tenemos, como vos decís, no es un gimnasio convencional, no hay todas las máquinas que encontramos en un gimnasio por ahí. Hacemos muchos trabajos en bases inestables, muchos trabajos en entrenamiento de suspensión, con TRX, y tenemos máquinas por ahí que no son muy conocidas acá, sí, que se llaman máquinas isoinerciales, que ayudan mucho en la prevención de lesiones. Por ahí, para no ponerme tan técnico y que la gente no entienda, pero son máquinas que trabajan distinto, que trabajan otro tipo de contracción en el músculo, sí. Generalmente en los gimnasios trabajamos mucho la contracción concéntrica, y estas máquinas ayudan a trabajar la contracción excéntrica, que genera adaptaciones fisiológicas distintas en el músculo y en el tendón que lo protegen. Eso la verdad que es muy importante. Tenemos dos tipos de máquinas, una que se llama polea cónica y la otra se llama yo-yo, que ayudan mucho al músculo y al tendón para prevenir, proteger al músculo y al tendón, y obviamente a la articulación que lo rodea. Para la gente que no puede llegar a entender o no se imagina, estas máquinas trabajan con una polea, ¿sí?, en este caso de la polea cónica, ¿sí?, es un cono atado a una que tiene pesas alrededor, ¿sí?, sobre una base giratoria, con una soga, ¿sí?, una soga que está atada a una polea, ¿sí?, una rondanita con un eje, ¿sí?, vertical, que lo que hace es que cuando vos tirás de la soga, ¿sí?, esta empieza a hacer girar el cono de acuerdo al peso que tienen, y luego, una vez que se termina la soga, el cono sigue girando y la soga se enrolla alrededor del cono otra vez. La yo-yo trabaja de una misma manera, nada más que es una plataforma. Exacto, esa es el ciclo concéntrico-excéntrico que yo nombraba. La fase concéntrica siempre es cuando nosotros vencemos la resistencia, y la fase excéntrica es cuando la resistencia nos vence a nosotros, ¿sí? Cuando nos vence la resistencia a nosotros, el músculo se estira el tendón y se genera más hipertrofia en el músculo, en paralelo, no en serie. Entonces lo que hace es generar más músculo cerca al tendón y así protegerlo. Lo más recomendado para la prevención de lesiones, sí, la fuerza excéntrica, sí, como comentaba acá Gustavo. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a la tanda publicitaria, así escuchan un poco de los programas que tenemos aquí también para ofrecerles en la CTA, en esta radio central, y después vamos a continuar en la entrevista con Gustavo Cingaretti, que está muy buena, nos viene comentando todo sobre cómo trabajan y la manera que lo hacen, y luego de la pausa vamos a estar charlando sobre cómo venimos para este año respecto a la escuela e Índalo. Vamos con un tema después de la tanda, no tan distintos. Trabaja el sexo y la tierra, trabaja el espíritu y el

vamos a seguir charlando de esta actividad física, ¿no es cierto? Que es a lo que nos dedicamos todos. Algo que no es fácil, no es fácil laburarlo, sobre todo siendo, digamos, de la parte docente, ¿no? Charlamos recién antes de entrar al programa de las posibilidades y las ganas, ¿sí?, de articular la escuela con el trabajo que hacen ustedes, tanto desde la prevención, en lo que nosotros es algo que hacemos énfasis totalmente, y es lo que tratamos de dedicarnos a prevenir para que no pasen, en el caso de ustedes, lesiones, en el caso nuestro, un evento que pueda terminar en palabras mayores. Y también desde la parte docente, ¿no? Como docentes de la Escuela Salamento Acuático y organizadores de lo que va a ser un congreso en el mes de noviembre, ¿sí? Estamos totalmente comprometidos con la tarea de capacitar, de informar y de compartir, ¿no es cierto?, esa información y esas investigaciones con las que nosotros trabajamos, que también es la manera que ustedes lo hacen. Bueno, charlamos recién, Inda lo va a ser uno de los que va a apoyar el proyecto del congreso. Así es. Bueno, la verdad que la idea de Índalo siempre es apoyar el deporte, ¿sí?, el deporte mendocino. Tratar de estar presente porque, bueno, hay que predicar con el ejemplo y si nosotros creemos que tenemos que prevenir, que creemos que tenemos que ayudar a la gente, que creemos que tenemos que ayudar al deportista a que vuelva a la competición, también tenemos que ayudar al deporte desde otro punto de vista y acompañarlo en los distintos eventos, en los distintos torneos y en los distintos proyectos que tenga. En este caso le toca a la Escuela de Salvamento. Apoyamos también al vóley, apoyamos al básquet, hemos apoyado proyectos, hemos apoyado congresos de un grupo que justo este fin de semana hubo un congreso de básquet del grupo 214 que estuvo muy bueno. Ajá. Donde vino una jugadora de básquet de Brasil que ha salido campeona olímpica muchas veces, campeona panamericana, y bueno, la idea es siempre tratar de apoyar al deporte mendocino en lo que más se pueda, ¿no? Qué bueno, y también difundir esto, ¿no? Porque muchas veces lo que falta es esa difusión, ese empujón, ¿sí?, para que se comente, se note, y no solamente, y salga un poco, digamos, de lo que es el ambiente, que es lo que siempre se comenta, que por ejemplo en el caso del deporte, perfecto, la mayoría sabe que tiene que ir a tal lugar, o en el ámbito del básquet saben algunos pocos que tienen que ir a esa charla o ese congreso que se dio, que venía una jugadora muy importante, pero por ahí, en donde le pifiamos, ¿sí?, donde erramos un poco. Así yo no, así no. Claro. Allá no. Qué maestro, qué maestro. Donde por ahí le fijamos un poco en esa difusión y en ese dar a conocer lo que nosotros hacemos, que es lo que estamos tratando a partir también de aquí de la radio, y en lo que vamos a hacer junto a ustedes, de tratar de que la gente conozca, se informe y que se acerque, porque por ahí el problema es la falta, no la falta de criterio o de ganas, sino por ahí la falta de información, que no sé qué opinas, Anguila. No, yo opino lo mismo que vos, y está bueno que tengamos acá a Gustavo y que aprovechemos ahí aquel pase, un poco de información. ¿Cómo la gente se acerca a Índalo, Gustavo? Bueno, Índalo está ubicado en la calle Boulogne-sur-Mer 788, en la cancha Independiente Rivadavia. Ahí entra, te digo cómo entrar, hay entrada por Boulogne-sur-Mer, hay entrada por la calle Las Tipas, el gimnasio queda adentro del club. Contamos, bueno, como ya dijimos, con fisioterapia, con la parte de readaptación, con la parte de gimnasio. ¿Pertenece al predio de...? Está dentro del predio, pero nosotros alquilamos, o sea, no tiene nada que ver con... Independiente Rivadavia, la lepra. No hay que ser socio para... No hay que ser socio. Directamente. Se entra al gimnasio, nosotros lo único que hacemos es alquilar ahí. Y bueno, está bueno estar en un ambiente del deporte, un ambiente futbolístico, un club muy conocido en Mendoza. Hemos tenido la suerte de rehabilitar a muchos jugadores del club y a jugadores de otro club también. El teléfono es 423-8217. Casi que no. Papi, estuvo bien. Casi que no. El teléfono de Juan. Que es una pizzería. Ahora viéndolo, ¿no? Media empanada. Si no me equivoco, es el teléfono, lo tengo anotado, confío en mi memoria, 28017. Sí, si no, después acá los chicos lo vuelven a comentar. Nos pueden encontrar en Instagram, Indalo-Bajo, en Facebook, Indalo Centro de Actividad Física Saludable. Y bueno, invito a la gente a que vaya, a que pruebe, a los que estén sanos, a que vayan a entrenar y a mejorar la calidad de vida, y a los que estén lesionados, a ver si le podemos dar una mano y ayudarlo un poco. Bueno, genial. Estaría bueno, está bueno el comentario que hacen, porque se me cree. ¿La empanada? Se me ocurren tantas ideas con lo que dice Gustavo, que estaría muy bueno armar una base de todo esto, lo que propone Índalo, con respecto a que cómo lo podemos enfocar dentro de la escuela, que tantas actividades físicas que tienen dentro del programa, ¿no? Dentro de las cuales, bueno, les podemos comentar a los oyentes que está dentro de la escuela, tienen preparación física y natación, y la verdad que se podría hacer una implementación de todo lo que toda la parte investigativa que desarrolla Índalo junto con la escuela. Yo me estoy dando así, como quien dice, volemos, sí, estamos volando. Seguramente que se les ocurrirá algo a los chicos de Índalo, a Juan Pablo, así que bueno, vamos a ver cómo sucede todo esto y vamos a dejarlo que continúe, ¿no? Por supuesto, por favor, nuestro apoyo, favor. Las ganas de ayudar y las ganas de investigar y seguir aprendiendo están, así que esperemos que salgan cosas muy lindas. Bueno, genial, la verdad, una nota muy muy buena. Y hablando de calidad de vida, ¿saliste anoche? ¿Festejaste el día del amigo? Festejé el día del amigo, contamos como unos lomitos caseros. ¡Qué bueno! Hoy sigo el festejo. ¿Seguí el festejo? Sí, hay que seguir, eso está hay bueno. Hay que seguir. Hay varios amigos, entonces. Sí, hay varios grupos. Así que bueno, qué bueno. La semana del amigo, sí. La semana anoche me comí unos rollos al disco. ¿Andrés, vos? El viernes me toca. ¿Andrés, festejaste algo vos? No, no. La técnica no festeja, parece. Mandate un sonido para saber si has festejado o no, a ver. ¿Qué nos depara el operador? A ver, resumilo en un sonido. Veo que es feo. Comió lenteja al disco. Claro, hay dos opciones. ¿Festejaste? No. Pero os internó en el trono toda la noche porque no hay que otra. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber venido. La verdad que muy buena onda, muy buena la predisposición. Así que bueno, te esperamos cuando quieras por la escuela. Estás totalmente invitado. También invitamos a Juan Pablo, ¿sí? A sí, todo el staff. Quizás se pueda acercar también a la escuela. Bueno, muchas gracias. Nombro a los chicos del staff, así si nos por favor, por favor. Cristian Giovanetti, David Ravier, Renzo Rué, Paola Carrera, Florencia Sardaini y Julieta Mortar. Y obviamente Juan Piazza. Bueno, no se olvidó nada, estudió bien. Cualquier cosa. Esa, la pizzería, bueno. Se llama y no la atienden, búsquenlo en internet que sale el número. Salimos, bueno, la verdad. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, nada, espero que articulemos con la escuela y salgan cosas lindas. Buenísimo, ganas hay, tiempo también, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para. Les mandamos un saludo a Juan, sí, y a todo el staff. Y bueno, les vamos a decir que seguramente en este congreso vamos a tener seguramente un lugarcito ahí para poner la marca Índalo para el apoyo a todo este congreso. Pero sí, hombre, totalmente, bueno, contento de todo esto y vamos a lograr muchas cosas muy muy buenas. Vamos a ir un tema más, sí, seguimos con el especial de Sumo en el día de hoy, con un tema muy bueno, muy bueno, que es La Rubia Tarada. Oh, mama. cuatro puntitos con el acento finito. Quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. ¡A tomar! Y volvemos en este último bloque de Radio Nota Oves en este jueves por la tarde con un sol hermoso que tenemos ahí. Y queremos contarles una nota de color que la verdad estamos todos tentados. Escuchen, autorizan el día sin malla en las piscinas municipales que lo pidan en España. Las piscinas públicas de la capital celebrarán este verano el día sin malla o del bañador opcional. El comunicado surgió de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento a través de un email que se ha enviado a los 21 distritos de la ciudad. En él permite que cada piscina, si lo considera oportuno, celebre dicha jornada, ya que tuvo lugar el año pasado en el lago. Insólito. Imagínate, un día llegás vos a la pileta y decís, no, me pinta. Tan terrible. Qué bravo. Bueno, Esteban, comentame vos, ya, como director de la Escuela de Salvamento Acuático, contanos un poquito cómo se viene el fin de semana, qué estuvieron trabajando. Bueno, en este fin de semana, debido a que la escuela está en receso invernal, se han llevado a cabo las sesiones de salvamento acuático. Y bueno, gracias a que parte de los instructores están formalmente trabajando en la escuela. Uno de ellos es Nicolás Sánchez, que está trabajando específicamente la parte terrestre, ¿no? Los días sábados, este sábado se llevó a cabo ahí el predio del parque, específicamente en la playita de arena, se empezó a trabajar todo lo que es la parte de potencia de piernas para trabajar, estamos formando a los tiradores para llevarlos al mar, ¿no? Y con malla, ¿eh? Todo con malla. Y bueno, y la escuela continúa con este receso invernal, nada más que los alumnos se están presentando los días lunes y viernes a partir de las 22 horas y lunes y jueves, perdón, de 22 a 23 horas en el módulo de natación, y los días sábados a partir del 9 de agosto ya empezarán con las actividades de salvamento acuático. Recordemos a los alumnos también de la escuela se viene la parte de ríos, nudos y soga. Viene la parte de ríos, a fines de agosto vamos a poder ya estar yendo a las inmediaciones de Río Ventura, la base, para empezar a trabajar la parte de rescate en río. Qué bueno. Después va a venir la parte de diques y bueno, gracias a Dios, después de que se venga el congreso vamos a estar yendo a la ciudad veraniega, si Dios quiere, de Necochea. Qué bueno, en las playas, qué lindo que la pasamos. Sí, ¿no? Sí, allá vamos a estar yendo. Gracias a Agustín. Muy bueno. En la cocina. Y el año pasado fuimos con un batallón, la verdad. Bueno, les comentamos la vía de comunicación para la escuela. En Twitter es @salvamentoacua. En blog salvamentoacuaticomendoza.blogspot.com.ar. En Facebook, Escuela de Salvamento Acuático Mendoza. Y la página salvamentoacuatico6.wix.com/misitio-1. Métase al Facebook, es más fácil. Bueno, vamos a comentar los eventos que tenemos para la semana. lo que resta de este finde, tenemos que nos va a estar acompañando el día viernes 15 de julio, expedición invernal en Cerro Penitentes, el sábado 16 y 17 de julio, jornada de supervivencia en Monte, nivel 1, General Rodríguez. Sábado 16 de julio, Cascada del Salto, Aerobox, instructorado en gimnasios solares. ¿Sí? Y el domingo 17 de julio, trekking con raquetas, ruta 40 expediciones en Trail Run Palmer, General Las Heras, Luján. ¿Sí? 21 kilómetros, 15 kilómetros y 16 kilómetros. Muy bien, muy bien. Estamos con el blog de noticias de... Sí, sí, agendaron. ¿Lo agendaste vos? Yo ya estoy. Sí, sí. Estoy de la raqueta. Tengo el tenis puesto. Ya. Es más, venía al gimnasio, le rodeo raqueta a los muchachos. Ya la tengo atada, López. No. 21 kilómetros con raqueta, o sea, una locura. En la nieve. Sí, en la nieve, sí, es terrible. Lo hace la gente de Ruta 40 Expediciones. Estuvo con Martín Carrara, estuvo hace dos programas atrás, comentando cómo laburan. Increíble. La verdad, muy bueno. Ah, el fresco. Sí, lo fresco. Bueno, gente, ha sido un programa más, el noveno programa de esta emisión de este ciclo No Te Ahogues. Contentos de haberlos recibido, nos están apurando de aquí en la ventana, nos saludan que redondeemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, les mandamos un saludo a todos los oyentes que hemos tenido en el día de hoy. Un gusto como siempre, ha sido No Te Ahogues una vez más. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.